No necesitamos 1000 palabras para ofrecer nuestro producto. Quizás tan solo les pido un golpe de mirada. Ahí está. Dos banderas españolas cruzadas y un lema el cual lo dice todo. La española. Somos la firma con carácter inimitable. 100% española. Ahora puede ofrecer la mejor moda en su negocio. Le indicamos nuestros comerciales en España. Galicia. Teléfono 609-820645. Zona Norte. Asturias, Cantabria y Castilla y León. Teléfono 619-737364. Cataluña. Teléfono 696-851447. Levante. Comunidad Valenciana y Murcia. Teléfono 669-762636. Zona Centro. Madrid, Castilla-La Mancha. Teléfono 670-754554. Andalucía Occidental. Sevilla, Cádiz, Huelva, Ceuta y Melilla. Teléfono 659-640688. Andalucía Oriental y Extremadura. Teléfono 670-759324. La Española. La mejor moda con personalidad inimitable. Visítanos también en www.laespañola.com.es.